paso se pagaba a los menores o a sus padres y luego los comercializaban. Fuentes policiales han anunciado que podría producirse nuevas detenciones en los próximos días. Del mismo modo, se podría identificar a más menores víctimas de estos abusos. Eduardo Casas es uno de los policías encargados de la investigación. Eran sometidos a serios abusos sexuales antes y después de las grabaciones. Un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz, dirigidos por el profesor Manuel Berrocoso, parten este domingo a la Antártida para participar en una investigación sobre el comportamiento de los volcanes. El profesor Amos de Gil es uno de los investigadores que participa en este proyecto y que es ya todo un veterano. Es su séptima expedición. Sobre todo lo que pretende es estudiar volcanes. La base española se encuentra en la isla de Decepción, y la isla de Decepción es un volcán activo en la Antártida. Entonces, pues allí se prueban diversas técnicas científicas para estudio de volcanes, y aquello es un laboratorio natural increíble. Y luego las técnicas que se aprenden allí se aplican también en otros lugares. Y completamos con la información deportiva. Jaime Velasco. Estos han sido los marcadores en Primera División. Real Sociedad 1, Getafe 1, Málaga 4, Granada 0, Real Valladolid 2, Real Madrid 3, Osasuna 0, Valencia 1. Hoy se van a disputar los encuentros Levante-Mallorca a partir de las 12 del mediodía, a las 5 Atleti de Bilbao, Celta de Vigo, a las 7 Atlético de Madrid Deportivo y ya por la noche, a las 9, Real Betis-Barcelona. Para el lunes quedará el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Zaragoza. El Sevilla jugó la noche del pasado viernes, empató a 2 en el campo del Real Club Deportivo Español. En segunda división, estos fueron los marcadores de la jornada. Almería 0, Lugo 1, Las Palmas 4, Huesca 0, Guadalajara 5, Numancia 1, Barça B 1, Elche 1 y Sabadell 2, Murcia 2. Hoy se disputan a las 12 del mediodía el Córdoba Sporting de Gijón y el Hércules Recreativo de Huelva. Ya por la tarde, Ponferradina Mirandés, Villarreal Alcorcón, Jerez en Girona y Real Madrid Castilla Racing de Santander. En cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 2 grados en Pozo Blanco, en Córdoba, y 4 en Estepa, Sevilla, y en Tíjola, en Almería. Son las 3 y 4 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Hola, soy Pablo Alborán y hoy cumplo 8.583 días. ¿Y tú? ¿Has pensado alguna vez cuántos días cumples? Probablemente no, porque nosotros contamos nuestra edad en años y sin embargo en muchos lugares del mundo los niños no cumplen años, cumplen días. Porque para ellos cada día puede ser el último. Te pido que te unas a mi reto personal con UNICEF para luchar contra la desnutrición infantil. Solo tienes que enviar un SMS con la palabra Alborán al 28028. Gracias a cada mensaje, UNICEF puede tratar a un niño con desnutrición aguda, grave, durante un día. Seguro que con los amigos de Canal Sur Radio podré conseguir el reto. Muchas gracias. Recuerda, Alborán al 28028. Coste máximo del mensaje 1,45 euros. Condiciones del servicio en nuestra web. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Bien, después de las noticias, volvemos al trabajo. Inmediatamente. Y además tenemos muchas llamadas aún. Llamadas a dos teléfonos, ya saben que son 4 vías fundamentales de acceso a este programa. 900-844-643. 954-46-70-57. Canal Sur Radio a la carta. @-a la carta en Twitter. Y busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio. Así de sencillo. Juan Antonio, buenas noches. Me gustaría escuchar de las 4 estaciones de Vivaldi, Primavera, esto va dedicado a ti por tú tener este programa dedicado a todos nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. ¿Qué haría yo si mi oyente? ¿Qué haríamos sin la primavera? ¿Qué haríamos sin música? ¿Qué hubiese sido de nosotros sin Vivaldi? A la carta, como los Reyes Magos. Primavera. Es uno de los conciertos solistas para violín que forman parte del segundo Cimento de la Armonía e delle Invenzioni, ensayo de la armonía y la invención, una obra publicada en 1726, dividida en sendos libros, cada uno de ellos con seis conciertos. Con un sonriente tema de tres compases, la orquesta anuncia la llegada de la primavera con lo que estamos escuchando. Eco de este tema. Aparición del solista acompañado por un par de violines que imitan el canto de los pájaros. Luego, figuras de dobles corcheas describiendo el agua brotando libremente de una fuente. Súbita aparición del solista sugiriendo una tormenta. Nuevas exposiciones del tema con eco. Y fin del movimiento. La primavera. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con más oyentes que utilizan nuestros dos teléfonos para contactar con el programa. Para pedir sus canciones. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas Soy noches. Esteban, de San José de la Rinconada. Hola, Te Esteban. Felicito a ti y a tu estupendo equipo. Gracias, hombre. Por este nuestro programa. Quería que me pusieras el Guardiano del Faro. Amor es grande, amor es libero. Para mi hija María José. Aunque tenía parálisis cerebral, pero tiene una gran sensibilidad para la música. Espero que la estará escuchando en el cielo. Si me la puedes poner el sábado, te lo agradecería. Bueno, vamos a escucharla ahora si te parece bien. Tener sensibilidad dice mucho de una persona, sobre todo de su tremenda inteligencia. La música es vida. La música es sencillamente maravillosa. Y esta es la canción que quería nuestro amigo, el guardián del faro, amor grande, amor libre. Una canción que también tiene unos cuantos años y que seguramente recordarán de forma súbita en cuanto comiencen los primeros compases. La música italiana tiene una poderosísima influencia, y la francesa, y la inglesa, y naturalmente la española. El guardián del faro, oh amor grande, amor libre. Así poco a poco se va desvaneciendo esta pieza. En Canal Sur Radio, Federico Monti era la estrella. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Pastori. Hola. Mira, a ver si me puedes poner esta noche, en esta hora, sí, la canción de Parole de Mina, uh-huh, que canta Mina y Alberto Lupo. Ah, estupendo. Parole. Estupendo, estupendo. Muchas bien, gracias. Pues es precisamente esta la canción que quieres, Pastori. Ed è come la prima volta. Che cosa sei? Non vorrei parlare. Cosa sei? Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita. Non cambi mai. Tu sei il mio ieri, il mio oggi. Proprio mai. E il mio sempre, inquietudine. Adesso ormai ci puoi provare, chiamami tormento dai, già che ci sei. Tu sei come il vento che porta i violini e le rose. Caramelle non ne voglio più. Certe volte non ti capisco. Le rose e i violini questa sera. Thank you. parlarti come la prima volta. Che cosa sei? No, non dire nulla. C'è la notte che parla. Cosa sei? La romantica notte. Non cambi mai. Tu sei il mio sogno proibito. Proprio mai. È vero, speranza. Nessuno più ti può fermare. Chiamami passione, dai, hai visto mai. Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli. Caramelle, non ne voglio più. Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventarti. La luna. Parole. Sí, señor, fue lo que se llamaba hace algunos años un hit parade, un super éxito. Estábamos situándonos cronológicamente en 1972. Parole, parole. Mina Mancini, Alberto Lupo, juntos. Muestra las lamentaciones del final del amor de la cantante y las mentiras que ha tenido que escuchar mientras que el hombre simplemente habla. Ella reacciona a los cumplidos que le da, simplemente respondiendo parole, dando a entender que no cree en las palabras que le dice ese hombre, algo que no es extraño, si lo he leído muy bien, que digamos. Como decimos, en 1972, también incluido en la banda sonora de la película El Secreto, así la llamaron en Argentina, o No Tengo Miedo, en España. También fue un exitazo en la televisión mexicana. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con ustedes, nuestro patrimonio más preciado. Hola, quería dedicar esta canción a mi unicornio, que la quiero mucho. Sí. La canción es One Thing de One Direction. Gracias. De nada. One Thing. De nuevo en escena están los chicos de One Direction desde el Reino Unido. get out of my head and fall into my arms instead. So el fenómeno teenager que está copado muy probablemente, entre otros grupos, por los chicos del quinteto One Direction desde el Reino Unido. Ahí estábamos situándonos con este One Thing. Hola, buenas noches. Te llamo el famoso de la Rinconada. Soy Esteban. Quería volver a pedir un tema del grupo Los Bravos. Sí, sí. No me acuerdo ahora muy bien, pero vamos, cualquier tema de ellos me viene bien. Gracias. Bueno, para no mezclar historias, ¿te parece bien que los chicos sigan con las chicas? Hoy visito en España hace muchos años. Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos han de vivir. Y están los toros juntos, deben cantar. Los viejos pararán, imitarán a mí, si de Los Bravos, otro de los míticos grupos nacionales formado por tres músicos españoles y uno alemán, un germano, un teclista nacido en Berlín llamado Mike Kennedy. Entre ellos, seguramente lo recordarán, estaba el teclista sevillano Manuel Fernández, un músico que se suicidó una semana después de la muerte de su mujer en un accidente de tráfico. El resto, el coruñés Miguel Vicens, al bajo el guitarrista madrileño Tony Martínez y desde Cataluña, desde Barcelona, el batería Pablo Saley. El grupo llegó a ser el preferido de los españoles en aquellos años. Nacieron de la fusión de dos bandas previas, los Sonor de Madrid y los mallorquines Mike and the Runaways. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de Black is Black? Llegó a ocupar la segunda posición de las listas británicas, incluso un tema grabado en julio del 66, precisamente en el Reino Unido. Y además este es que estábamos recuperando los chicos con las chicas. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Sin movernos de España. Sin prácticamente movernos. Alejarnos de aquellos años. Deslizándonos por su vida, por nuestra vida, por sus canciones que no son más que emociones. Emociones y recuerdos que probablemente estén intactos en lo más profundo de su corazón o de su alma. Hola, buenas noches. Me llamo Juan José y llamo desde Valverde del Camino. Muy bien. Me gustaría escuchar una canción de Miki, que es antigua, que me parece se llama El Chico de la Armónica. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. pasada con el chico Mónica, con Miki. Nos vamos hasta Valverde del Camino. ¿Cómo se movía este hombre? Por eso lo llamaron el hombre de goma. ¿A dónde vas? Solitario en la ciudad. ¿A dónde vas? Caminando sin andar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca al pasar esa triste canción con su armónica de amor. ¿A dónde vas? Ojos tristes al mirar. ¿A dónde vas? Sin amigos, sin hogar. Escucho al muchacho tocar esa triste canción, pero nadie se vuelve. Escucha cómo toca y pasa esa triste canción con su armónica de amor. Para ti, para mí, suena ya. Thank you. la capital de España, un madrileño con una, como dijimos antes, una curiosa, curiosísima forma de moverse sobre el escenario, fundamentalmente, que le hizo ganarse ese apodo, el hombre de goma, como cantante del grupo Mickey Los Tonys, llegando a las listas de éxito nacionales, canciones como No sé nadar, La gallina y No se puede ser vago. Después llegaría su carrera en solitario con la producción de Fernando Arbex, de Los Brincos y de Barrabás, y con otros grandes éxitos, quizá de esa etapa el más conocido, este que estábamos recuperando, El chico de la armónica y Enséñame a cantar, que además representó a España en el Festival de Eurovisión. Hola Juan Antonio, buenas noches. Mira, cuando tú puedas, me pones una canción que es muy bonita, de una película que yo vi hace muchísimo tiempo. Ajá. Creo que la película, no estoy segura, creo que se llamaba La Estrada, porque me has recordado con la canción esta del payaso que ha cantado antes, ¿no? Del pobre payaso. Es Candileja lo que yo quiero escuchar, ¿vale? Creo que sí, trabajaba sí. Julieta Massina. Uh-huh. Hace muchísimos años que vi yo esa película. Mucho, mucho, mucho. Tanto que era una niña, fíjate. Y la película me impresionó bastante. Y la música es preciosa. Gracias. De Candilejas. La trama se sitúa en Londres, durante la Primera Guerra Mundial. Un veterano cómico llamado Calvelo, interpretado por Charles Chaplin, por cierto, el director de la película, ¿en qué año fue? En 1952. En plena decadencia y alcohólico, acoge en su casa a una joven, atormentada, a la que salva cuando esta se va a suicidar, intoxicada con gas. Tras el accidente, la muchacha sufre un trastorno psicológico que la hace creer estar paralítica. El cómico intentó en la película que la joven Teresa, interpretada por Claire Bloom, vuelva a caminar y recupere su afición por la danza. Una película que produjo Chaplin en los Estados Unidos. Para algunos, por su sensibilidad, por ser una película muy original, posiblemente la mejor producción de Charles Chaplin, a pesar de no ser precisamente una de las más conocidas. El cine y la música íntimamente ligadas, especialmente en producciones mudas, como era el caso. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. 900-844-643, 954-46-7057. Esos son los teléfonos de A la carta. Gracias a usted, jurado. Es que estoy escuchando música de... Bueno, yo quería escuchar de Nabucco, de una canción de Giuseppe Verdi, de Enrique Caruso. Exactamente, Nabucco se llama. Venga, bueno, sí, muchas gracias. Chao. Nada. Como digo yo de vez en cuando, gracias en Carmona. Caruso, Andrea Bocelli. Thank you. luccichi e grida forte il vento. C'è una vecchia terrazza vicino al colfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce ed incomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie sangue in te, bene sai. Penso al mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampade e la bianca scia domenica. Senti il dolore nella musica, senza dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare. Poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri, ti fa scordare le parole, confondono pensieri. Così diventò tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la bianca scia domenica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice, incominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai. Che scioglie sangue.

Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo soy María Ángeles de Jerez. Y a ver si me ponen una canción de, sí, de Bertín Osborne, de Una ranchera, hijo. O de Rocío Dúrcal, por favor. Vamos a ver. Vale, muchas gracias, hija. Venga, hasta luego. Estupendo. Bertín Osborne, que además es de Madrid, pero está muy ligado a Andalucía. A Jerez de la Frontera, desde luego. Además que acaba de lanzar un nuevo disco. En 2012 lo ha hecho, que se llama A Mi Manera, si no recuerdo mal. Y es que conoció a Frank Sinatra, pasó un rato estupendo con él y siempre ha admirado su música. De hecho, ha recogido buena parte de esas canciones con esa nueva producción. Y con ese aire de ranchera, ese aire mexicano que también ha defendido Bertín Osborne en alguno de los momentos de su carrera, vamos a recuperar aquí, ahora en Canal Sur Radio, en la carta, Solo con un beso. Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme, pero no sé qué has hecho en mí, es tu veneno que lentamente se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos. No puedo hablar, solo sentir cómo estremeces todo mi cuerpo. Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación. Que quede claro por esta vez, que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras, llama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame, la que en silencio logra todo en mí, solo con un beso. Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento. Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación. Que quede claro por esta vez que solo eres tú, solamente tú. La que con dulzura entiende mis palabras, llama mi locura, la que me domina con una sonrisa pintada en sus labios, la que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame, la que en silencio logra todo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y ya con poco tiempo, porque empezamos a las 12 y estamos ya muy próximos al final. Pero vamos, aún así te, os escucho, vamos. Sí. Anoche os escuché y esta noche pues también pienso de escucharos, claro. Y bueno, me voy a pedir una canción esta noche porque quiero dedicársela a mi hermano Antonio, porque fue la canción de Neil Diamond, que se llamaba Juan Salvador Gaviota. Entonces él me regaló, estaba estudiando entonces magisterio, y me regaló el disco, no sé si era una casete o el disco, algo así, ya ni me acuerdo, pero era muy bonita. Y no la volví más a escuchar, y se perdió, no sé, y entonces pues me gustaría dedicársela a mi hermano Antonio. Bueno, gracias Juan Antonio, venga, un beso, adiós. Un beso, adiós. De todas formas, no sé si ya estarás despierta, a ver si la podemos recuperar también la próxima semana. Juan Salvador Gavioto, que es un libro que además fue un auténtico bestseller. Sí, una obra de Richard Bach, una historia que trata sobre una gaviota. Sobre una gaviota y su aprendizaje sobre la vida y el volar. Fue publicada por primera vez en 1970 bajo el título original de Jonathan Livingston Seagull, Astrid. Favorito en los campus de las universidades estadounidenses, con más de 1 millón de libros vendidos a finales de 1972. Alcanzó el primer puesto de la lista de bestsellers, de discos, no, de libros más vendidos, según New York Times. Y Jonathan Livingston Seagull, en directo, además, versión de Neil Diamond, que nos ayuda a concluir desde Nueva York, precisamente, que es su ciudad. Miguel Alba en la coproducción y la realización de ese espacio que se diluye dentro de poco tiempo en Canal Sur Radio, La Carta. Abrazo fuerte, Juan Antonio Jurado. Sean felices, pásenlo bien. And here begins a journey. Story as old as time, the tale of the dream and the dreamer. A reflection of that spirit that lives within us all. Our case in point, one Jonathan Livingston Seagull. Lost on a painted sky, where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him. Distant shore, by the wings of dreams, through an open door, you may know him. Which speaks on a theme that is timeless. And the sun god will make for your day. Sing as a song in search of a voice that is silent. The one God will make for your way. And for the first time, he asked the question. And for the first time, he needed the answer. Began what was to be the longest journey of all, that journey into the self. Lonely looking sky, sky, lonely looking sky. Being lonely makes you wonder why. Makes you wonder why. Lonely looking sky. Lonely looking sky. Lonely looking sky. Lonely looking night. Lonely night. Lonely looking night. And being lonely never made it right. Never made it right. Lonely looking night. Lonely looking night. Lonely looking día 4 de la madrugada. Noticias. La autovía de peaje del Algarve, la A22, que une el sur de Portugal con Andalucía a través de Ayamonte, ha cumplido ya un año. En Portugal se desarrollan acciones de protesta porque las pérdidas económicas que ha ocasionado esta medida están cifradas ya en 15 millones de euros, según los empresarios. El flujo de viajeros y las transacciones comerciales en el Algarve se han reducido un 60% solo en un año. En Huelva es notable también la reducción de actividad económica, sobre todo en las localidades fronterizas como Ayamonte. Su alcalde es Antonio Rodríguez. Aquí en cualquier momento del año era muy habitual pasear por las calles de la ciudad y escuchar hablar portugués. Y es verdad que esa sensación cuando usted pasea por las calles de Ayamonte no existe. La situación del tráfico en la frontera de Gibraltar puede consultarse ya en directo a través de internet. El gobierno gibraltareño ha instalado cámaras de vídeo para captar